Nos vamos con una sensación un poco triste porque nuevamente nos han cerrado el canal de diálogo. No queremos que el canal de diálogo sean los medios, ¿no? Queremos que nos atiendan, que nos escuchen. Hoy llegamos acá a la reunión con la gente de los carros gastronómicos, con vecinos de ahí de la feria, y bueno, feriantes y gente de la comisión, por supuesto. Y bueno, no pudimos ser escuchados, sí, por una parte de concejales, pero no con el presidente de la Comisión de Tierras. Que no vino a la reunión. No vino a la reunión, pero sí estaba dentro del recinto municipal. Bien. ¿Hubo alguna excusa de por medio o algo? Digamos que Sharon Melluso fue el autor de esta iniciativa y ha sido bastante crítico con la feria comunitaria de Patagones. Así es, ha sido bastante crítico, pero bueno, no nos conoce, nunca ha llegado a la feria, así que bueno, queríamos conocer cuál es su interpretación de feria que tiene él y demostrarle la nuestra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hoy no ha podido ser una vez más, no nos ha atendido. Uh-huh. Verónica, ¿cómo sigue esto? En principio solicitamos al intendente que nos pueda atender, que podamos ser escuchados, sí, en conjunto con los carros gastronómicos y la gente de alrededor, como son los vecinos, sí. Así que bueno, estamos a la espera de que el intendente nos pueda atender. Bien, y hablando de vecinos de alrededores, estamos aquí con Vanina también para que nos cuente, bueno, en principio, ¿cuáles son las sensaciones de tener la feria allí? Porque la primera excusa fue que molesta, ¿no? Que los vecinos están molestos por la feria y demás, y lo cierto es que no todos piensan igual. Vanina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Sí, la verdad es esa, vengo en representación de vecinos, que para nada nos molesta, al contrario, es el domingo esperar que llegue ese día. Bien. Y es alegría en la plaza porque esa plaza siempre estuvo totalmente abandonada y estoy muy segura que el día, si es que logran que la feria se corra, va a seguir abandonada. Es lo que le da vida a la plaza, a los carros, todo. O sea, es una vez a la semana. No sé en qué momento se dijo que a los vecinos les molesta lo mismo que se deja basura. Es mentira, basura no se deja para nada. Basura tenés el resto de los días, ese día no queda basura. Entonces hacer todo este movimiento y también como vecina por ahí decir que son cuatro manzanas, las cuales las otras tres totalmente están abandonadas, porque solo recorrer, creo que tienen que darse una vueltita y ver lo que es bancos, veredas, juegos de los nenes. Tengo un nene que es un peligro, la verdad, entonces que vaya a esos juegos. Poner énfasis en esa manzana donde está la feria me parece una barbaridad, y también echarle la culpa a los vecinos, que culpa de los vecinos la tenemos que correr, cuando es mentira. No se entiende el porqué de mover la feria. En un momento se dijo a futuro, 3 años, 5 años, bueno, ahora se habla de 6 meses. Llevarla a un lugar que es un descampado, porque la verdad hoy en día es un descampado. Hace 3 años que se hace la fiesta el 7 de marzo, está bien, el año pasado con la pandemia no se hizo. En 3 años, ¿qué se logró? Una vereda. A mí me vas a decir que en 6 meses van a hacer, o sea, sombra de los árboles, sanitario. Entonces, movés la feria, ¿qué le das a cambio? ¿Qué garantías le vas a dar a esa gente? Claro, porque además hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión recreativa de vecinos y vecinas que van y acompañan a la feria, con una cuestión, como decíamos, recreativa, y otra que hay una necesidad de por medio de parte de quienes van a comprar, como también es de quienes van a vender. Sí, tal cual, es así. Más hoy en día, o sea, con como estamos, pues imagínate la preocupación de los feriantes. El feriante no va a la feria porque no tiene nada que hacer y bueno, voy un rato. No, va a vender las cositas que pueda vender. Hay gente grande, hay gente con enfermedades que sin embargo va igual, se va contenta con lo poquito que hace. Entonces vos esa gente la sacás de ahí, perfecto, la llevas a otro lugar. ¿Qué le das a cambio? ¿Qué garantías le das? Yo por mi casa veo pasar, no todo el mundo viene con auto, no todo el mundo cuenta con autos. Ves abuelos con carritos, hasta caseros armados. Entonces, ¿los vas a mandar allá?